que uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. ¿Cómo están, malditos nerds? Muy buenas tardes. Bienvenidos al viernes, como decretamos ayer, de Malditos Nerds. Qué bien, fin de largo. Se va todo el demás, demonio. Que nos vengan a buscar mañana, ¿Sabes que estoy? Ahora que me doy que lo decís, me doy cuenta que estoy necesitando un fin de semana así, puente hasta el fin del 2015. Bueno, pero vamos a arreglar algo. Dejamos grabar, agarramos, recortamos pedacitos de otros programas, o sea. Yo pronunciando mal cada palabra que existe en el abecedario, en el diccionario, Leo quejándose de algo y lo pegamos y la gente no se da cuenta, piensa que es un programa como el de todos los días. Claro. Lo recortás, una locura. Para Tebo va a estar poniendo frases de cada uno, nos tiene que hacer hablar. A Tebo pega mucha botonera. En tiempo real, él tiene que ver. Eso tiene un desafío para los operadores. Tiene que estar chequeando Twitter y según lo que dice Twitter, por las cosas que nosotros ya dijimos antes, él tiene que contestar con grabaciones. Claro. Ahí está. Es como armarse una botonera de frases. ¿Cómo se llamaba la peli de Al Pacino, Simón? La que creaba la estrella esta. Decir, el otro día la vi de nuevo. No tengo la menor idea porque la vi de nuevo, porque no es una buena película para nada. Pero el concepto en su momento era interesante, de crear virtualmente. Después existió, ¿cómo se llama? Hakune Miku o Hatsune Miku. Hatsune Miku, y... la popstar. Exactamente. Viva. Y existen, no está la parte de la simulación, sabemos que es algo creado. Bueno, antes de eso inclusive estuvo Gorillaz, que mal, también sí, eran personajes criados. La verdad que fue un gran invento para mí Gorillaz. Totalmente. Desde lo comercial, si bien fue un proyecto para mí artístico, que después se le fue de la mano, porque el chabón tenía problemas y dijo, bueno, esto lo hago por joder, total, ¿qué va a pasar? Y fue la mega sensación. Lo que pasa es que el artista también que le diseñaba los personajes, los videoclips eran increíbles. Todo lo de Gorillaz es increíble. Estamos hablando del 2001 cuando sacaron ese video de la autopista. Correcto. 19-2000. Que era el tema de Super M. Claro. Sí, tenés razón, de verdad. Eso era de Mario, ¿no? Correcto. Un montón de cosas porque había como de pronto una explosión de cortinas musicales. Cortina de cualquier programa de tele era Gorillaz, definitivamente. Y era 19-2000, era Soul Child Remix. Exactamente. Clint Eastwood, que es lo que estamos escuchando. Pero correcto, que fue el primer corte de difusión. Claro, y de Clint Eastwood. Y después, y con el que explotó porque era el video de los zombies. Correcto. Digamos, que eran unos monstruos. De los gorilas zombies, sí. Y después, con los otros discos, seguían sacando cortes para hacer cortinas. Sí, totalmente. Es terrible. De hecho, hay un tema que a mí me encanta de Gorillaz, que se llama On Melancholy Hill, que lo usan... El video está buenísimo, pero la canción es muy linda, es muy dulce. Y la usan en... Todos los videos de 15, si no la tenés, la tenés que... La tengo que eso es lo que acabas de decir. Ese cumpleaños de 15, sensación... Es muy sensación, esto es muy agradable. Sí, cuando arranca el video, tardan en arrancar el tema. Lo que estamos escuchando es O Melancholy Hill, pero el videoclip empieza con un ataque de un submarino que no tiene nada que ver con lo que después va a pasar en Coso. Esto que estamos escuchando es... Bueno, el video... Ya da, incluso claro, lo hacen. Imagínate la foto de la cumpleañera, claro, pero cuando era bebé. Me quieren convencer de algo. Que, no me gusta usar las canciones que se... No, pero te digo, escúchala. Está hecha para eso. A ver. Ya la basecita. Escucha ahora. Ya está. Re emotivo, da. Claro, el fade en transparencia de la foto de la nena de chiquita. La abuela. No. Es que es tal cual. El tema de Vicentico, cuando yo lo escuché, dije, Gorillaz. No, es Vicentico. Sí, hay una inspiración, una licencia artística. Ponelo, el tema de Vicentico. En ese momento olía a esta melodía, el ambiente. Y a los dos se le ocurrió lo mismo. Hagamos ese trabajo. Pero a Vicentico se le ocurrió 50 años después. 2002, bueno, 2003. Por ahí no, Max. Se llama, es un disco, es muy parecido, te digo. ¿Vos te diste cuenta sin conocer este tema tanto o lo conocías? Lo conocía, pero recién me di cuenta. ¿Viste? Sí, huelen, iba a decir. Sobre todo la parte esa que te digo, esa cuando entra el tin, tin, pero es más rápido en el de él. Es un poquitito más rápido. Tan, tan, tan, tan. ¿Cómo se llama ese tema? No. Tienen menos oído, muchachos, espero que ya les digo. Les decía, en 2002, voy a decir 2003, cuando salió el disco que tenía el tema 19-2000, que ya hablamos, era la cortina de... Creo que me enamoré, creo que se llama, pero no me acuerdo. Fíjense a ver si se llama Creo que me enamoré. La cortina de justamente Super M y todo eso. Sí. La paz que tenía el videoclip del auto por la autopista, el que lo estábamos viendo recién. la página web de Gorillaz la recorrías con el auto. O sea, vos te metías en gorillaz.com o como fuese el dominio y recorrías la página con el auto. Era como un videojuego en tiempo real en el, en el navegador. Era muy bueno. O sea, todavía no te voy, pero escuchá ahora cuando empieza. Igual ya ahí. Ah, no es otra versión esta. Sí, es otra versión. Pero ya suena parecido. Sí, suena igual. Hay una versión del tema que tiene más arriba todavía los punteos de... Pero bueno, che, estoy viendo banners por todos lados de Moonbeam City. Esa es el la serie que vos decías. Cobramos de ayer, correcto. Bueno, hoy se estrena en Comedy Central atrás de South Park. Hoy se estrena South Park en Comedy Central y allá en Estados Unidos, a su término, digamos, debuta esta serie que se volvió todo de neón en algunas series porque tienen una onda muy ochentosa, muy... Sí, es como un Archer barra Miami Vice, claro. La onda es esa, es la parodia, correcto, de ese tipo de shows ochentosos. Sexo, violencia, pasteles. Hay varias cosas que estrenaron esta semana y que empieza la temporada. Sí, empieza la temporada de series 2015-2016. Se estrenó Buster Executioner, que es la nueva serie del creador de Sons of Anarchy, ¿no? Hay una nota que es del viernes que habla de los estrenos de la semana. Este viernes sale de los estrenos de la semana que viene y la otra, o sea, hasta que termine la temporada. Claro, porque vuelve, como decíamos ayer, las temporadas de superhéroe de DC, Arrow, The Flash y Gotham. Correcto. Empieza Supergirl. Sí, digamos, señor. Hay un montón de estrenos. ¿Viste pilotas en tanto tiempo, Rippy? Arrancó, sí, ya. Arrancó Heroes Reborn. Arranca, empezaron a salir las reviews de los capítulos que arrancan que esta semana. ¿Se van a estrenar la semana que viene o esta? Esta semana. ¿Giros es esta semana? Creo que es esta semana. Sí, Scream Queens, por ejemplo, yo estuve leyendo la review, se estrena el 22, que es el martes, en Estados Unidos. Y Scream Queens, a mí es una serie que me interesa por el creador, que es el de Glee y el de American Horror Story. Uh-huh. Y dicen que justamente no es nada original porque él se autoplagia un poco a sí mismo. Dicen que tiene cosas de Glee, que es eso de la sacadez y las uh-huh. cosas llevadas al extremo. Del histeriquismo, sí. Por decirlo de alguna manera, que es una parte de Glee importante, y la otra es la de American Horror Story, que es la sangre, el terror. Yo creo que puede llegar a ser una amalgama bien balanceada, muy interesante. Yo tengo ganas de ver la serie de Scream, la de MTV. Sí, que dicen que no es pero buena, renovaron. Pero renovaron. Mira, te tiro las que se van a estrenar, las que salen en la nota que sale el viernes, es Doctor Who, Big Bang Theory. Parece Old Boy. Ay, salió volando. Debe ser la de Heroes. Ah, Heroes. All the Night. All the Night. Champagne. Gotham, Minority Report. Se estrena la semana que viene. Sí, vi dos. Blindspot, la nueva temporada de Muppets. Scream Queen, como decía, Limitless. Muppets, esta serie nueva que habíamos hablado. Claro, la nueva de Muppets, sí, el regreso. Ver, Scream Queens, Limitless, Heroes Reborn y The Player. Ajá. Que es la de Will Smith, iba a decir. Will Arnott. No, es que el que fue preso. El que se tiró en paracaídas. Wesley Snipes. Que es la serie que es como el regreso. Había maneras más fáciles de designar preso, quién era. Claro, fue preso y se tiraban paracaídas. Wesley Snipes. En las películas aparte. En esa película. Que nadie mataba vio. Vampiros. Mataba vampiros, es verdad, podía abrir. Es afroamericano. No quería decir afroamericano eso. Y no quería decir la alternativa. Bueno, en Netflix pusieron Los Hombres Blancos No Saben Saltar, que es una película que era mucha gente que nos está escuchando no debe tener ni idea. ¿Qué tiene? ¿30 años esa película fácilmente? Sí, un montón. No, 30 no, porque yo tengo 30, pero 22, 20, sí, 22, 25. Es los 90. Vos agarrás, pones 90 en Google y aparece claro. Woody Harrelson. Wesley Snipes y Woody Harrelson, sí, muy jovencito Woody Harrelson, que va a ser el villano, mirá cómo no te tiro ninguna data, porque va a quedar completamente incompleto, pero va a ser el villano de alguna peli de superhéroes. War of the Planet of the Apes. Esa, no es de superhéroes, pero es de... Es de monos superhéroes. Claro, ahí está. Nos gusta. Ahí está, War of the Planet of the Apes, que tengo ganas de verla. Es sí. una trilogía que tengo ganas de ver. A mí concluir. La segunda me pareció inferior a la primera. Totalmente me gustó muchísimo, la segunda me pareció un poco más floja. En esta quizá se me va un poco más. Es del 92, White Men Can't Jump. O sea, tiene 23. Ok, yo tiré 22, no. Está bien. Sí, 23. Ya no sé, las matemáticas. Ahí estamos viendo el trailer a través de... ¡Qué película! Esta Space en un momento te la pasaba tres veces por día. Uf, pero esta también, Telefe la tenía alquilada. Telefe la tenía alquilada. En un momento los canales de aire pasaban películas. Sí, ¿te acordás? Hace un montón. Aguante la ficción, decían. Hace un montón que no pasa. Bueno, ahora Virginia Lagos te pasa las pelis de... ¿Qué son? ¿Los sábados a la noche? No miro... No tengo telecable, así que tampoco. Yo tampoco. No tengo idea. No sé qué hay en la tele. Todo es on demand. Pero esta es una gran película. Una gran película. Es rara. Porque... ¿Sabes qué va a costar si alguien que nos está escuchando de 15 años para arriba quizás le cueste un poco verla? Porque son el ritmo de las películas de los 90 no es el mismo de las películas de ahora. Y le cuesta entender por qué la musculosa de Wesley Snipes le llega hasta el pupo y se ve en los senos. Exactamente. Porque no estás cubriendo nada. Claro, ¿para qué pones? Porque tenían que usar algo. O usaban esas musculosas top que se le ve del pupo para abajo, del pupo a la cintura. Uh-huh. ¿Sabes cuál es? Sí, es claro. Muy de gimnasio eso. Volviendo a Scream Queens. Muy los 90 también. Y a su creador y American Horror Story. Hot Topic, que es un negocio que conocí en Estados Unidos ahora, que es para el nerd se pierde. Todas las remeras que te gustan están ahí, todas las cosas. Acaban de sacar, solo para ellos, y se volvió una cadena súper importante en Estados Unidos, una línea de ropa de American Horror Story. Tenés que ponerte esos guantes ensangrentados para salir por la calle, por ejemplo. O esos vestidos que son ya muy Betty Page, algunos. Y otros dan algo extraño. Si tenés 15 años y sos dark, si es que sigue existiendo la denominación dark, es ideal esta línea de ropa para vos. Me encantan igual, ¿eh? No, la remera está buena. Tengo 15 años, pero... O sea, aparte no cumplo con ninguna categoría, pero no importa. Aparte de este tipo de cosas que son específicas de la... O sea, digamos... merchandising de, sí. Como por ejemplo la tacita con la foto, con la imagen del payaso, que es bastante siniestro, la verdad que todos los días levantarte y tomarte el primer café de la mañana con esa taza, no sé si es buena onda. Que okay, te despertás. Sí, puede ser. Pero lo que me pareció muy loco es esto de que un negocio que quizás hasta cierto punto no es tan reconocido en ningún lado, tiene una línea de ropa específicamente creada para ellos y distribuida por ellos, creada incluso por ellos. Ajá. Hot Topic incluso a veces tienen hasta los Funko. Sí. Los Funko Pop. Correcto. Tienen ediciones de ellos y muñecos específicamente de ellos. Que si, por ejemplo, no sé, a vos te interesa justo, no sé, una versión del Funko Pop de Tulu. Claro. Tenés que caer en Funko Pop, en claro, tienen exclusividades. Tiene exclusividades, o sea, es una marca. Y me pareció muy loco, está bien que esto es una operación de marketing clara, porque aparte American Horror Story Hotel se estrena dentro de muy poco. En octubre, de hecho, Scream Queens sale el 22 y el 7 de octubre va a estrenarse Hotel, que yo la quiero ver realmente, me parece interesante. Terminé de ver la de las brujas, que fue el final. American hace Horror lo mismo. Story es, che, este año va a estar buena. Capítulo 8, así es, qué gar, chao. No sé el si año que viene, nos vemos el año que viene, a ver qué onda. Ok, a ver, pará. Nos vemos en la del tren. A la del tren yo le tengo fe. Esa que es el Expreso del Oriente, pero okay. American Horror Expreso del Oriente. American Horror Train. American Horror Boiro. Sí, esa le tengo fe. Esta viene como inflada por la presencia... No, la Lady Gaga. Viene inflada por la presencia de Lady Gaga. Yo la vi actuar a Lady Gaga en la película Machete. No, y en Sin City 2 está. Ah, ¿sí? Todavía no la vi esa. En la segunda parte de Sin City, que la verdad que tampoco te recomiendo que Adentro la mires, Kingford, sí. Hace un cameo de camarera. Bueno, en la segunda de Machete, que es Machete Kills, sí. Ajá. Aparece porque hay un asesino que se cambia la cara. Pero se cambia la cara, tipo, pasa de ser Rippy a ser Machete, Ceci, ¿no? Que Machete. Se cambia la cara. Ajá. Cambia la morfología y uno de ellos es Lady Gaga y tiene un papelito, ¿sí? Tiene líneas de diálogo. Y no es... Lo que pasa es que a mí me parece que... Evaluar la actuación en base a una película de Machete obviamente es como mucho, ¿verdad? Es una película en la que un tipo agarra los intestinos de un chabón y se tira por una... como si fuese una soga y entra por una ventana en un hotel. La primera a mí me gustó bastante. El es trailer, brillante la película. El tráiler de la primera que se inventó en realidad para Greenhouse, ese doblete que de películas, que una era de Robert Rodríguez, Planet Zombie era... No, Planet Terror, ahí está. Y la de Tarantino, que era la de los coches. Era Deadproof. Estoy malísimamente mal, pero Leo me tiene cortito. Y Grindhouse se llamaba, y la idea cuando se estrenó fue hacer los clásicos continuados en los cines. Entonces allá se estrenó de esa manera. La gente iba a ver las dos películas, una atrás de la otra. Estética era brillante. Era brillante, sí. Era buenísimo. Y a mí Planet Terror, te digo, yo te la recontra hiperbanco. Planet Terror es muy buena. A mí me parece genial. La de Tarantino es la más flojita de las dos para mí. Es la más floja de las dos. Pero igual es interesante cómo está filmada y demás, es muy, muy copado. Es lo que hablábamos, bueno. ¿Es la peor película de Tarantino? Probablemente. Igual así es una de las... Es una gran película de ese género. Es como que la peor foto de Scarlett Johansson. Claro, bueno. Claro. Pero bastante bueno, igual. Pero hay gente que te dice que hasta que es deliberadamente mala. A mí no me pareció eso. Apela a la época, ¿sí? A esa cosa. Es como Planet Terror. ¿Te has puesto? Planet Terror, desde los cortes, cuando se corta la cinta, como un efecto el cine, o sea, el proyector rompió la cinta. La película, el celuloide. El celuloide. Y eso es genial. Pero habían hecho trailers y, en joda, y uno es el de Machete, y cobró tanta notoriedad porque estaba tan bueno, todos nos quedábamos con ganas de ver la película, que decidieron hacer la película. Y después decidieron hacer la secuela. No es el único, sino Hobo with a Shotgun. Hobo with a Shotgun. Es un esa es un peliculón. Esa, Machete, tenés que verla con gente especial, claro. Pero Hobo with a Shotgun es buenísima. Aparte, no hay nada más claro. ¿Y la de la rueda que mataba a la gente no salió de ahí también? ¿Y cuál era la de los nazis vampiros de la SS? Werewolf Women of the SS. Eso es. Ese era el corto. No, ese era un corto dirigido por Rob Zombie, que después, que es el que tiene a Nicolas Cage como Fu Manchu, y después lo hizo un tema de su del disco que salió después con un videoclip, pero nunca se transformó en película. Ah, no, pero no, entonces estamos hablando de otra cosa, porque también había en Grindhouse un corto de una película que tenía que ver con mujeres, con alguna particularidad, no sé si eran hombres lobo, y los nazis. Claro, ese era, estaba dirigido por Rob Zombie. Ese era el de Rob Zombie. Y después había uno que era una película. No, el de Eli Roth era el de Halloween, no sé qué, que apelaba al tema de los slashers. Sí. Tipo, pero así muy, muy sanguinaria. Era, de hecho, en algunos cines hasta no lo podían pasar, lo prohibieron. Porque el trailer era terrible. El pavo de Día de Acción de Gracias se lo metían por la boca a una persona. O sea, era tipo súper desagradable. Se lo comía literalmente. No, sí, pero. Claro, generalmente era muy fuerte. Como decir, Elvis Teltoné se lo metían en la boca y lo masticaban. Era muy fuerte. Pasa eso. Che, estoy viendo que quizás el creador de American Horror Story es mucho más vivo que nosotros. Pues estoy viendo que Lady Gaga tiene solo en Twitter 50 millones de seguidores. Yo creo que ya podíamos haber llegado a la conclusión de que es más vivo que nosotros. Sin los seguidores Lady Gaga. Claro. Y Lady Gaga tiene tuneado de American Horror Story y todo su propio Twitter. ¿Vos decís que se vienen ahora la selección de los...? No, se vienen ahora no. Ya debe haber selección de actores por según la cuenta de Twitter, la jugosa cuenta de Twitter. ¿No? ¿Hicieron un roast de Justin Bieber? Sí, pues lo quieren bardear, pero también porque el pibe cuántos tiene también, 70 millones de seguidores, aparece en cualquier lado y lo ve la gente, es así. Claro. Sí, parece que se van a estrenar las películas de Star Wars en Netflix, las 6. ¿Las 6 originales o las, claro. o las nuevas? No, las que ya están. Ok. Tipo, antes de ver The Force Awakens, clavátelas todas. Está re bien. Netflix se recasó con Disney, se está recasado con De hecho, en AMC Theater hicieron un tweet que decía, antes de ver The Force Awakens, venía a ver las originales en los cines. Ajá. Y cuando hacías clic en el tweet, habían bajado del sitio y está Obi-Wan Kenobi y dice, this is not the page you're looking for. Ah. Okay. Y después, en Netflix, aparece una foto de una captura de episodio 5. Digamos, todo en negro, como que no está el preview para darle play, pero apareció en la base de datos, digamos. Así que es muy posible considerando... Digamos, el casamiento de Netflix con Disney barra Marvel barra todo que lleguen las películas. Yo te digo, igual creo que nunca pensé que me iba a decir esto, pero no sé si me está dando un poco de asco todo esto de Star Wars ya de la que se viene. No sé si es por un poco de bronca de no tener el poder hoy por hoy adquisitivo, de que todas las cosas lindas del bebocho este que hablamos, que está todo afuera. Sí, ¿cómo lo traes acá? Y si lo traes va a salir una fortuna. Y no solo con los juguetes, sino que todo, la edición especial de Star Wars de Battlefront de la Play 4 con la cara de Darth Vader, de si fuck. Me gusta porque Star Wars se volvió la lucha de clases del siglo XXI. Claro. No puedo traer todas las cosas, hijo de puta, paren con la película. Todas, no, pero lo que pasa es que ya también está en todo. Hoy, para competir con Call of Duty de la versión anterior del Fridge, anunciaron una edición especial de Battlefront que te viene con una heladerita que es Han Solo en carbonita. Y vos decís, cuesta $100. Madre. No es caro para hacer una heladerita chiquitita de escritorio. Solo la heladerita con el juego y todo sale 100. Con el juego y todo sale 130. Bueno, 130. Son $30 3 más. 3 lucas y media va a costar acá, por lo menos. Obvio, pero... Si te lo compras en un negocio del ramo, por decirlo de alguna manera, o más, ¿eh? O más. Sí. Porque 4. La lógica acá no solo es 3, la no conversión. Es ¿qué es esto? ¿Es una heladerita? Ok, 8 lucas te cuesta. Porque se enchufa o se quiere decir que... Hay que traerla. La luz. AC/DC había sacado... una colección especial, que era, creo que eran toda la discografía, que venía en una caja, que era un amplificador la caja, y que si lo enchufabas, era un Marshall, exactamente, que si lo enchufabas, sonaba. O sea, si lo enchufabas, exactamente. Y costaba creo que $100. Y acá estaba, pero 7 lucas. Bueno. ¿Por qué? Porque es un amplificador y funciona. $100, pero ponele. Okay. No, en el momento que salió sí que ni siquiera era. Estábamos a 3. Un dólar, 3 pesos. Pero $100 no... Bueno, sí, está bien, sí, es verdad. Sí, tampoco son 50 discos. Claro, exactamente. Pero en esos casos, lo interesante es que te dicen no, porque traerlo, digamos... ahora, en un segundo, probablemente veamos la imagen es de muy pesado, de la es muy aparatoso. Acá claro, está. Qué ahí bueno está, estamos viendo. Está buena. Y aparte calienta también. Es fantástica, la necesito, o sea, ya. Subí con las empanadas y decís, estoy jugando Battlefront. Meterlas en la heladera. Igual, que igual te imaginás, oh, abrís un día tu heladerita y alguien te puso un pedazo de pizza así y está todo grasoso y decís, no. No, ese tipo no viene más. A ver, no, eso, sí, lo igual ese tipo por, no viene el, más. Por los tamaños, eso está en tu pieza. O sea, al lado de la Play la tenés. Yo lo tengo al lado del monitor. Bueno, yo tengo la compu y la tele al lado. Que directamente, entonces tiene un baño portátil de Star Wars, tienen que sacar para que no se muevan de la pieza. Pero le robás a la abuela la pelea, el papagayo de Star Wars. Le robás a la abuela la sonda, tirás un poco y te manda vos. Es el papagayo de Star Wars, que es la cabeza de Jar Jar Binks. Eso estaría bonito, claro. Lo estarían todos. Yo esta la necesito. Son esas cosas que no tienen ninguna. Sí, sí, a ver, todos saben que yo odio las cosas. Sí. Esto me hizo decir, la puta madre. Tendría, ¿viste?, una varita. Pero es que yo cuando vi esto y dije esto que dije. Es una porquería que. Son porquerías que uno que. A ver. Están buenas. Está buena. Pero como decíamos. Porque aparte tienen cierta utilidad. En, eso esta, es lo importante. En estas te pueden violar en los negocios del ramo. Porque dicen, bueno, pero es pesada, qué sé yo. ¿Acá querés traer un Chromecast, que es una cajita así? Sale 1.200 pesos. Claro, y afuera cuesta $35. Ahí no hay excusa. En este caso, bueno, el duplicar el precio original. Te dicen, no, bueno. Pero te lo duplican, acá te lo triplican. Sí, sí, es el verdad. El Chromecast, yo lo compré. El Chromecast, sí, pero lo hablo compré de allá, 25, y acá vale 1.200 pesos. Chromecast es esta llavecita que pones en el HDMI. Y cada vez funciona más. Y funciona con más cosas. Muy, muy bien. Sí, sí, sí. Igual yo me compré ese y justo anunciaron el que es inalámbrico. No, el que es con cable. El que es con Ethernet. Ah, el que vos compraste conectar, el inalámbrico. Pero que aparte a la vez tenés que enchufarlo al USB del televisor para alimentarlo. Claro, el próximo va a ser una cajita cuadrita como un Apple TV, pero que la ventaja es que le podés poner un cable para que a internet, ande las chapas. Como para que ande como debe andar. Es interesante, si no lo conocen, hace tu televisor inteligente. Se ve que lo está usando la gente, porque acá, quiero decir, no, nosotros hablamos de eso y nos parece un poco ciencia ficción, uh-huh, y no podemos creer que la gente. Bueno, es así como cuando hablábamos de Netflix y teníamos que explicar exactamente qué era. Y hoy, sí, por hoy Netflix significa ver tele casi para muchos. Uh-huh. Auspicia, malditos nerds. Que no tienen tele. Bueno, Chromecast, ¿lo ves en los negocios masivos de acá de Argentina? Porque una cosa es que Compumundo te venda Chromecast. Decís, bueno, ahí quiere decir que hay un público interesado y se pide. Y no ves que tienen uno, tienen unos cuantos. Cuando lo venden en un lugar donde también venden secarropa es porque es popular. Claro. Claro. En Compumundo igual venden más que nada tecnología. El secarropa es inteligente igual. No, igual no venden. Se conecta con Wi-Fi. Mira, encontré el box set de AC/DC en Amazon. Ah, está Rippy. ¿De cuándo tenés el grunge este? No, pero desde el 2008. Desde el 2008 que lo tengo. En Amazon está $135. En Mercado Libre está 7.000 pesos. Clavado. Y algo que tiene 8, 7 años. ¿Y lo siguen vendiendo nuevo en Amazon todavía? ¿No sí. es que se agotó? Son 10 CDs, un libro con fotos que en ese momento eran inéditas, nunca se habían publicado. Y es un amplificador, lo enchufás, le enchufabas tu guitarra, le enchufabas tu equipo de música y sonaba, creo que tenía 3 amperes. Sí, era chiquitito, tenía el tamaño de esta notebook parada, digamos. Era esto. Pero estaba copado, era un Marshall, tenía los discos de sí, era muy copado. Consumismo. Claro, era común. Lo que pasa es que como venía luqueado y tenía toda la onda. Bueno, pero sonaba, man. O sea, yo no le iba a enchufar nada nunca. Jamás, pero obvio. Si quisiera, funcionaba. Sí, quiero la opción de poder no enchufarle nada. Claro. A las cajas que pero tengo. Lo decido yo, man. Sí, lo decido claro, yo. Capaz que Rippy quería ser músico de un día para el otro. Pero hasta cierto punto también las ediciones especiales estas, uh-huh, y porque sabemos que tienen que encontrar una forma de clavarte, no solo clavarte el disco, sino justificar la existencia de lo físico, sobre todo en el advenimiento de lo digital. Y pasa con los Blu-ray también. El Blu-ray, solo el disco, la película, ya no la compra casi nadie. Claro. Ahora todo el que querés es el que viene Batman, viene con un tipo vestido de Batman que está al lado teniendo la película así. Claro. 15 horas, obviamente, después se va a la casa a comer con la familia. Pero si no, nadie te compra la película. ¿Quién compra un Blu-ray solo y tiene la cajita? A ver, asumo que habrá un montón de gente que lo compra, pero el que está más en contacto con lo digital y constantemente accede, cuando compra una cosa de estas, compras la edición especial. Obviamente. O sea, con Mario Maker, asumo que a vos, Rippy, te habrá dolido en el pecho no poder traer ese que el tiene librito, Mario. Sí, te dije, lo conté. Coso. Que no viene en una caja de DVD, viene en una caja especial. No, viene una caja grande. Y viene con un libro, uh-huh, con ilustraciones, sí, y cosas, sí, muy grosas. Sí, es muy copado. Entonces, esas son cosas que uno las ve y decís, lo tendría. A pesar de que puedo tener la esencia, que es el juego, lo tenés. Pero querés, esta laderita es buena. Está buena la laderita. Sí, a mí me mató. Este post fue el que vi hoy y que dije, no, la puta madre, no puede ser. Y encima, van a tener que y encima después salís del cine en diciembre y vas a salir tipo, ¡ah! ¿Dónde están los muñequitos de todo lo que acabo de ver? Decís, porque ese, ¡qué ese sed es que tengo! Tomaría una cosa fría. Pero si solo tuviera si mi heladera. Claro, no, en el tenés. Cine entras con eso. Eso es genial, tener la gaseosa sabor cola de tu predilección. Es que es así, no te tenés que levantar para ir a la heladera. Tengo a 6 pasos la heladera. 7, como mucho. No, pero es mucho. Todos quisimos el sillón de George Costanza. Que tenía la heladera abajo. Todo la heladerita y sacaba. Funciona así. Es el futuro. Uno quiere moverse. Cosas que uno necesita para vivir. Wally, o sea, mostró que el futuro es estar sentado todo el día. Obviamente terminar enormes, pero sentado. Y vamos a jugar el golf. Le apretás un botón. Claro. Para eso está la Wii. Exacto. Y ni la Wii, que hay que moverse mucho. No, pero... El nuevo, el de el codo. Lesiones de codo, nada más. Hablando de juegos, hoy estuve probando el PES. Un partido jugué. Es el PES. Están mejores los menús antes de empezar el partido. Y lo interesante, sí, y lo interesante es que... Esto quizá es para el que le interesa la cuestión casi lúdica de las licencias. Uh-huh. Es rara la Liga Argentina porque en el FIFA, ¿sí? Usando la comparación más directa, ahora le voy a pasar un link a Nico para que veamos un videito que grabé hoy en la redacción. ¿Sí? Esto es todo, esto es televisión, ¿verdad? Le cambiaron los nombres y uno se llama Green Black o Yellow Black o GB Scarlet. Obviamente tenés que adivinar por los jugadores qué carajo es. Tengo uno que es Yellow Green. Debe ser Aldo Civi. Decime de quién es el arquero Arias. ¿Arias es Aldo Civi? Pero este tiene menos grande T. No dice. Entonces tenés equipo ahora, pues, probablemente en cualquier momento lo vayamos a ver por Vortex.com. Hay uno que es Aqua Claret. Okay. Y otro que es Red White. Ahí está. Central, River Plate, Racing, White Navy, Yellow Black, Green Black. ¿What? Esta es la Liga Argentina en el FIFA. ¿Qué ves, Carlet? En el PES. No, en el PES 2016. En el PES 2016. Es raro. Por lo menos en FIFA, ya hablamos acá, este FIFA 16 no va a traer a todos los equipos, como fue el caso del 15, pero te pone Parque Patricio, qué sé yo, Mar del claro. Plata. Claro. Esto es que celular. Quizás ¿sí? Se avivaron de que Banfield era el nombre del club y el barrio claro. Y el club también dijeron, ah, no, Loma minga. De Zamora le ponen. Pero municipio de Loma. Exacto. En este caso hay son catastróficos algunos nombres. No sé qué necesidad tenés de hacer eso, honestamente. Podés, sí, ser más creativo. Pero hagan como... Además son todos malditos nerds. MN, estoy viendo. No sé por qué MN sí. Yellow Black. No tengo ni idea. Pero en los primeros Winning Eleven, lo que hacían era cambiarle, y Crespo, por ejemplo, en esa época jugaba Crespo, era Crespi. Sí. Y el Piojo Madonna. López era C. Luis. Sí. Por alguna razón. Madonna. Entonces, claro, ponen en lugar del Aldo Civi, ponen Aldo Sirvi. Claro. Y ya está, y sale, y hacer un escudo parecido. Pero esto es una paparruchada. Che, a partir de mañana pueden jugar al FIFA completo en la redacción. Porque tenemos en EA Access, sí. En Xbox One. Me gustó como lo dijo pausado. Sí, a partir de mañana. Porque me acuerdo de que pagué por el año, así que hay que probarlo. Creaste suspenso. Pero sale esta. Vale, Battlefront va a valer recontra la pena poder probarlo esas 10 horas. Que nos colgamos las 10 horas que se va a poder jugar. Ahí sí tenés que decir, bueno, mandá pedacitos de otro programa. Sí, porque esas 10 horas van a ser. Pedacitos de otros programas, un pedacito del Grupo de la Muerte, un pedacito de Ácido, un pedacito de Tenemos Mala Noticia. Sí, podemos, armamos un Dream Team de Vortex para que vengan a conducir el programa. Claro. Sale de 7 a 9. Nosotros hacemos algo. Vamos a arrancar el programa del día de hoy porque ya son las 19:37 minutos. Y ya no vamos. Este es Arctic Monkeys. Hasta mañana, malditos nerds. O hasta dentro de un ratito. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?

Armand en Samsung Studio, presentando su nuevo disco, Alas Abiertas. Jueves 17 de septiembre, 20 horas, Samsung Studio. Entradas en venta en tuentrada.com. Armand, Alas Abiertas, en vivo, en Samsung Studio. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash News Tricks. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de News Tricks. En el canal oficial de YouTube de Divididos ya se puede ver el último show completo de La Planadora en el Luna Park. Como les contamos hace unos días, Moyo, Arnedo y Catriel dieron dos shows en el Luna para despedir su último disco, Amapola del 66, y además dieron por comenzado el trabajo de su próximo álbum. El show que subieron fue el del viernes 4 de septiembre y ahora los fanáticos que fueron y los que se quedaron afuera podrán colgarse a ver y escuchar los 25 temas que tocaron esa noche. Antes de comenzar a trabajar en el nuevo disco, Divididos va a dar sus últimos shows de la gira de Amapola del 66 por el interior del país. Y para ver todas las fechas que tienen por delante, les recomendamos ingresar a la página oficial de la banda. Ghost lanzó el nuevo video de From the Pinnacle to the Pit, uno de los temas de su último disco de estudio. La canción fue lanzada en agosto como el segundo corte de Meliora, álbum editado el 21 de ese mes, que marca el debut del nuevo cantante Papa Emeritus III. Como les contamos en su momento, el tercer trabajo de Ghost está siendo presentado con una gira por Norteamérica llamada Back to the Future, que seguirá este 22 de septiembre en Maryland. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Con qué tráiler vamos a disparar? Aunque lo avises con tiempo, aunque lo avises con carta documento, aunque lo avises con coso, se viene el trailer, sí. Este es el momento más feliz de la tarde de Malditas Nerd. Lo importante es que no Japón, hay nada más japonés que esto. Japón sigue haciendo trailers increíbles como en algún momento Sony se había olvidado de hacer. ¿Te acordás que eran como el de Homero y Don Barredora, el segundo? Que eran... Y ahora se acordó de hacer cosas bobas, que es lo que mejor le sale. ¿Te acordás el de Crash Bandicoot? Que todos corrían desesperados y que el rico venía. Aparte estaba vestido el chabón de Crash Bandicoot, que era muy goma porque era un traje. Que era ni siquiera era un intento de cosplay. Claro, y después le dieron a Lynch a dirigir una publicidad de PlayStation. Qué loco. Esa del hotel era un la del bebé era la del bebé solo en el cuarto blanco. La de Homero para mí. Claro. Lo que estamos viendo a través de Vortex.com es el tráiler que presentó ayer Sony en su evento pre-Tokyo Game Show, que es el evento. El evento, sí, que se está desarrollando ahora mismo en Japón, como su nombre lo indica. Y obviamente es el que en algún momento era uno de los dos grandes eventos del mundo. Era E3 y Tokyo Game Show, sobre todo por lo que representaba la industria japonesa para la industria de los videojuegos en general, el mercado japonés. Hoy por hoy... Y era de donde salían la mayoría de los juegos. Claro, sí, es donde hasta cierto punto nace las consolas como las conocemos, con la Nintendo NES y demás. Entonces tenía una relevancia extraordinaria, de donde sale por supuesto Sega, de donde sale por supuesto PlayStation. Pero con el tiempo sabemos que la tortilla se ha dado vuelta y ahora, hasta cierto punto, Japón es como de donde sale aquel juego copado cada tanto. Claro. Y hoy por hoy la innovación o el gameplay, como se lo conoce, está más enfocado en el occidente. El punto es que, así como Microsoft tuvo su evento pre-Gamescom, que hablamos ya acá, que tuvo un montón de exclusividades, tuvo un montón de presentaciones interesantes, el nuevo juego de Platinum Games y demás. Sony tuvo la suya antes de la Tokyo Game Show y hubo anuncios para todos. Desde los más flacos, como le cambiamos el nombre a Project Morpheus por PlayStation VR, que es un poco más identificable, tiene sentido. Y ahí es por donde terminó, digamos. Ahí terminó, claro, son los más flojitos. Va a haber nuevos joysticks de colores y vas a poder cambiarle esa parte no rugosa de la PlayStation, la más oscura. Ajá. Vas a poder cambiarle los colores y demás a la PlayStation con faceplates. En algún momento lo habíamos hablado acá de cuándo iban a llegar. Llegaron. Pero en Japón va a bajar de precio la consola, unos $40, así que habrá que ver si están empezando a sacarse las de 500 gigas de encima con esa baja para anunciar un poco, algo un poco más grande. Pero bueno, por ahora obviamente en el resto de las regiones no fue anunciado nada. Más allá de eso, vamos a hacer como un repaso rápido de lo más importante. Hay un nuevo Resident Evil en progreso. No es un Resident Evil convencional, se llama Resident Evil Umbrella Corps y es un juego de acción multijugador en tercera persona. Yo, por lo que vi en el video, se puede ver en primera o en tercera persona. Lo interesante es que en tercera persona se ve sobre el hombro, como, digamos, Resident Evil 4 claro. o Resident Evil 5. No es tan Gears of War, por decirlo de alguna manera. Hay un nuevo Danganronpa para los que les guste la serie. Sé que Dylan es un gran fanático. Vos, Maxi, también te gusta mucho. Tipo novela visual, compás. Sí, porque Malditos Nerd está la nota con lo mejor de la conferencia. Está la nota, también. Exacto. Y están los videos. Y estaba viendo justo el tráiler del Danganronpa. El tráiler está bueno. Es Danganronpa. No muestra mucho, pero es llamativo que salga en PlayStation 4. Sale es un juego 4 que ya de Vita. Exacto, claro. Salen en las dos plataformas. Square Enix también mostró algunas cosas nuevas. Anunció algunos juegos como saga Scarlet Grace. Anunció este Kingdom Hearts 2.8 que se había filtrado antes, que es una compilación de nuevo, como habían salido los juegos de PlayStation 3, uh-huh. uno de los cuales habías revisado vos, que incluyen tipo Kingdom Hearts 1, correcto. 412/3 y dos películas de un juego de DS sí. que ese no era de DS y tal cual, y el 1.5 HD Remix. Exacto, este se llama Final Chapter Prologue e incluye otra vez una remasterización de un juego de DS, las películas solamente de otro juego. Y un episodio más de otro de los terceros juegos que ata con Kingdom Hearts 3, claro. que es justamente el juego más esperado de la serie. Y también mostraron algo de Dragon Quest Builders, este Dragon Quest que se ve como un Minecraft, pero con la estética de Dragon Quest. De hecho, en el video que habíamos visto, se vio un pedacito. Se ve bien, si quieren entrar, ver el video completo en malditosnerds.com está. Habrá que ver a qué apuntan, pero ya le pusieron fecha de lanzamiento y todo. Después, la cosa más interesante me parece fue Team Ninja, que recordemos es el que trajo de vuelta con éxito la serie Ninja Gaiden y también es el encargado de Dead or Alive, la serie de lucha en 2D, 3D. Recuperó un juego que habían anunciado en el 2004 Koei, antes de unirse a Tecmo. Esto uh-huh. es súper técnico, pero el punto es que está desarrollado en base a un guión no terminado de Akira Kurosawa, ¿sí? que es obviamente una entidad al momento de hablar de cine en Japón. No terminó un guión que se llamaba Oni o Demonio en japonés, y la empresa lo tomó y lo convirtió en Neon, que ahora Team Ninja anunció que va a salir efectivamente el año que viene. Es un juego que se viene gestando y pasó de consola en consola desde el 2004. Ya se modela Guardian. Exacto, es una cosa de ese tipo. Pero ahora mostraron en lo que parece ser un Geralt de The Witcher, pero ajá. japonés, samurai, que lucha contra cosas. Es como una mezcla de Onimusha con Ninja Gaiden. Tiene un montón de cosas e influencias, obviamente, de la región y del Japón feudal. Hay un nuevo King of Fighters. Esto le interesará a gran parte de la población. El 14, después del 13, que fue medio un traspié. Y aparte es el primero de esta generación. Es el primero de esta generación. Y van a tener, los personajes van a ser todos en 3D, pero con movimientos en 2D. Que me hace acordar a un juego que salió hace poco, que no es el Guilty Gear, pero es uno similar. Que todo parecía 2D, digamos, dibujado ajá. a mano, de vieja escuela. Y cuando hacías un poder en particular, la cámara empezaba a girar y te das cuenta que en realidad esos personajes que parecían bidimensionales eran tridimensionales y todo el ambiente estaba generado por completo, con profundidad. Sí, acá en el trailer se nota eso, porque la cámara en los replays toma... Claro, los toma de atrás y demás. Y tienen volumen y profundidad. Sí, sí. Una noticia interesante, pero quizá es más de nicho, es el regreso de Yakuza, que es una serie de Sega que nació en PlayStation 2 uh-huh. con el original... Y continúa, tuvo spin-offs, tuvo alguno con zombies, de hecho. Correcto, el 3, hace 4. Poquito. En realidad no era ninguno, era como el Yakuza spin-off. Yakuza Zombies. Claro. Yakuza Zombies, sí, una cosa así. Sí, en orden de lanzamiento, diría. Exacto, en eso sí. Y ahora anunciaron tanto la sexta parte para PlayStation 4 como la remasterización del primero para PlayStation 4. Uh-huh. El primero es el único que terminé yo. Después lo jugué, tipo, picaditos el resto de la serie o los que tuve a mano. A mí me gusta mucho, son juegos de rol... Pero es como una recreación muy, muy precisa de Tokio, pero de... Y de una tipo, cultura mafiosa, 10-15 cuadras, 10-15 manzanas, en las cuales obviamente vas caminando y te dice, no me gusta tu cara, y viene y se te pelea y esas son las batallas al azar, ¿no? Claro. Pero es una serie muy, muy interesante, las historias son ricas, los personajes son interesantes, y bueno, va a haber una remasterización que va a salir este año y va a tener la demo, una demo limitada, ya dijeron, del juego que va a salir el año que viene, que es Yakuza 6. Ubisoft tuvo presencia. Que fue rarísimo. Es extraño. Ubisoft en Japón. Un tipo Ubisoft hablando japonés. Era como todo raro. Para anunciar un DLC de un Assassin's Creed. Para anunciar, claro, el DLC que va a estar incluido en el Season Pass de Assassin's Creed Syndicate, que es, o sea, está basado en... Que se veía venir a la legua. Se veía venir a la legua porque sucede 20 años después del juego original, en 1888, en época, por supuesto, de... No por supuesto, pero de Jack the Ripper o Jack el Destripador. Y la idea es que vos te vas a unir a Scotland Yard intentando dar con... Vos sos como que vas a ayudar. Claro, lo único que te puedo decir es, no lo vas a encontrar. Claro. O si metés a alguien en cana, nunca vas a saber si es el exacto, el no era, ya te digo. Y después mostraron una armadura samurái o un personaje samurái para For Honor, que recordemos es este juego de Ubisoft. Que llamó mucho la atención en la conferencia de prensa. En la E3. Los Ángeles, sí. Exacto, es un juego en el cual es como si fuese un MOBA en realidad, porque vos tenés tu ejército de personajes medio descartables, que los personajes que controlan los jugadores los pueden vencer enseguida, pero cada jugador controla un espadachín, puede ser medieval, un héroe, pero puede ser medieval. Y acá presentaron siempre con espadas. Y acá presentaron hablando a Loni. De Oni. Exactamente, todo muy japonés. Que tiene como características. Tiene un kunai, es más veloz, pero tiene su armadura es de madera para tener más velocidad, entonces tiene menos resistencia, pero más velocidad. Obviamente tiene una katana. Sí, se huele MOBA por todos lados, digamos. Sí, es el concepto, pero llevado quizá algo, y digo Rippy porque no jugamos tanto, pero que quizá nosotros dos nos podamos enganchar, claro. Un grupo de 5 a cagarnos a espadazos, porque aparte al momento de encontrarte con otro jugador, hay mecánicas, ¿sí? Tenés que evadir para un lado con el cuerpo, con la espada, tenés que adivinar. Es como un juego de lucha, en tercera persona. Sí, exacto. Y se ve muy bien. Se ve muy bien, la verdad es que sí. Y se mueve bien, ¿sí? Por lo menos las demos que mostraron en vivo se movían bien. Después, Gravity Rush es un juego de Vita que muchos de los que compramos la Vita lo bajamos cuando estaba gratuito en la Instant Game Collection, cuando todavía existía eso. Exacto. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempo? Cuando de chiquilín te bajabas de afuera. Lo interesante es que es un juego, a mí me gustó mucho, yo lo terminé. Es un juego que utiliza la gravedad, una heroína medio con amnesia, qué sé yo. Marea un poco, pero está bueno. Sí, medio marea un poco, pero ahora llega a PlayStation 4. No solo la remasterización, sino que también anunciaron la secuela, ¿sí? Para el año que viene. Y la remasterización va a salir el 10 de diciembre. No se confirmó el precio, pero sí se confirmó que va a llegar al occidente, por supuesto. Es un juego que es interesante... Pueden ver el video en Vortex.com. La estética es más que nada atractiva realmente. También anunciaron un nuevo Hotshot, que Hotshot de esta serie de Everybody's Golf, también la conocen. Es un juego de golf. Es como si fuese Mario Golf, para hacerlo un paralelismo. Pero es el de Sony. Simpático, sí. Es un golf para todos. Y el golf puede ser divertido, a diferencia de lo que se puede llegar a imaginar cualquiera. Porque es medio arcadoso. Es medio arcadoso y demás. Y es una serie que es muy popular en Japón. Ha tenido sus buenas entregas y exitosas en el occidente. Y aparentemente esta nueva para PlayStation 4 va a incluir algún tipo de componente más comunal. Porque decían, compartí tu mundo con otros. Quizá todos nos podemos encontrar en un mismo circuito, voy a decir. Sí, dale. ¿Qué pasa? Grupo ¿qué pasa? De hoyos. Course. Course, claro, no sé cómo se llama. Y después, por último, que en realidad fue lo primero, con lo que Yuhei Yoshida, que es el presidente de Sony Computer Worldwide Studios, los estudios globales de Sony, presentó la esperada y también un tanto retrasada expansión para Bloodborne, que se va a llamar The Old Hunters. En esa, si podemos acceder al video, la verdad es que lo que se ven nuevos enemigos. Se ve de todo, en realidad. Se ve de todo, se ven nuevas armas, nuevos enemigos, una nueva región. Va a incluir una historia propia de una región en la cual algunos cazadores usaban como zona de caza, pero quedaron como atrapados en este limbo raro. Ese juego también es bastante Jack the Ripper en cuanto a la una estética muy victoriana, exacto. Y se ve, la verdad es que se ve muy bien. Ya está anunciado, el lanzamiento es el 24 de noviembre próximo, o sea, este noviembre, va a salir $20, y Sony aparentemente no, está confirmado, va a sacar el 3 de diciembre una edición especial de Bloodborne, que obviamente incluye la expansión, así que te ahorrás 20 manguitos. Claro. O y 250. La venta de que, aparte, recordemos que este es un juego exclusivo de PlayStation 4, entonces exclusivo. A PlayStation le viene bárbaro, adelantándose a que en marzo, recién parece el año que viene, va a salir en Japón Dark Souls 3, que sí. Sería... Habrá que ver cómo vende Dark Souls en consolas de Sony, considerando que es como muchos juegos del mismo tipo, a pesar de que Dark Souls 3 aparentemente apunta a cambiar algunas mecánicas. A mí me parece interesante, el DLC este de Bloodborne, la verdad que me llama mucho más la atención de lo que vi de Dark Souls. Sí, tiene mucha pinta. Eso fue más o menos una pasada general a lo que fue el evento de Sony en la Tokyo Game Show. Todavía hay noticias que estamos viendo de a poco. Hay el nuevo juego de Attack on Titan para Vita. Tiene algo de pinta, un poquito y más de PlayStation 4 también. PlayStation 4 también, sí. Igual te falta un juegazo, un juego que Va, te falta un juego que yo no lo escuché. El nuevo Resident. Ah, sí, el Umbrella Corps. Claro, ese te lo estás... O sea, no, fue el primero. Eso... Pasamos como por un... Como alambre caído lo pasamos. Okay. No, porque, a ver... Los fanáticos no están contentos igual con el anuncio, ¿eh? Espero que no. A mí me hace acordar... Es ¿Te acordás el Raccoon City? Es que yo me acuerdo de eso todavía. Claro. Yo lo tengo. Operación Raccoon City. Operación Raccoon City. Yo cuando vi eso, digo, ¿qué van a sacar? No, Raccoon City. Pero yo dije, ¿cuándo fue que...? Eso es lo que no me quedó. ¿Cuándo fue que no paramos toda la música y dijimos, che, mirá, no... Pero aparte no, hay que hacer hincapié, atentos muchachos. Todos los spin-offs de Resident Evil han sido desastrosos. No, pero aparte... ¿Te acordás el Outbreak? Resident Evil sin zombies. Listo, ya está. En realidad, el combate se va a dar entre los zombies. En teoría vos, tipo, viene Rip y te quiere matar y agarrás un zombie y decís, ¡toma, comételo! No, eso no es. Como el Vitel Toneo. Como el Vitel Toneo. Agarrás a Rippy y se lo metes al zombie en la boca. Acción de gracia. Sí, es un juego que creo yo ya de entrada va a ser olvidable. Pero bueno, Capcom está en su onda de agarrar juegos viejos y sacártelos de vuelta y cobrarte una linda tajada por eso. Bueno, no por nada el otro día el nuevo presidente de Nintendo dijo, ¿por qué no un presidente más joven y extranjero en la compañía? Porque Konami se va a hacer máquina de pachinko. Capcom no saca más un juego nuevo, sino que agarra todo lo que ya hizo. Realmente se quedaron sin ideas. Es una frase inaudita para mí, ¿no? Tal vez tenés que laburar un poco más o conseguirte un nuevo equipo de gente, pero es difícil quedarte sin ideas, sobre todo en algo tan amplio el día de hoy como los videojuegos, que posibilita tantas cosas. Yo creo que se tienen que ir todos a trabajar a Platinum y listo. Sí, o que dejen que Platinum ponga equipos en todas las compañías. Ahora Platinum está haciendo uno de cada cuatro juegos de Japón, lo hace Platinum. El de Transformers, que está por salir, uh-huh, se ve realmente increíble. Mirá que a mí no me vuelven loco los juegos donde en realidad... porque la onda de Platinum también es mucho de, bueno, hay una misión acá, andá y hacela, hay una misión acá, andá y hacela. No es un mundo abierto, no es un pasillo, pero no hay nada que conecte mucho la historia. Pero sin embargo se ve increíble. A mí me hizo acordar, ¿cómo se llama ese juego que era de Xbox 360 que tenía los personajes de Mad World? Anarchy Reign. Es el mismo juego, en realidad. Que es un juegazo Anarchy Reign, sí. Pero te tiene que gustar esto de ser un slasher. De bueno, vas a luchar contra 80 personas saca... al mismo tiempo. Exacto. Y tenés que... Hay como un poco de grindeo también. Exactamente. Lo que es también en Wii U... Me acuerdo que lo jugué un montón porque salió tipo en enero. Salió una época en la que no había nada. Entonces, pero es un gran juego, pero es como el Hyrule Warriors, por ejemplo. Es ir y enfrentarte contra un montón de gente, pero bueno, no hay hecho, nada que una... Hyrule Warriors está hecho por la gente de que Dynasty hizo el Warrior, Dynasty Warriors. Tiene esa onda, aunque le dieron una vueltita. Y el Attack on Titan también viene por ese lado. Claro. Entonces se ve bien, pero mi miedo es, che, ¿no será matar 1,000,000,000 de titanes así que vienen uno atrás del otro sin todo sin el sentido? Sentido. Que ver, claro. Bueno, pero se ve mucho mejor que el fracaso de 3DS. Sí, no, que es horrible. No. Acá Matías Ríos dice que King of Fighters en 3D no es King of Fighters, sprites o nada. En realidad, en 3D es toda la estética, pero la jugabilidad sigue siendo 2D. Bueno, lo mismo sucede con Street Fighter 4 y posteriores. Los personajes están generados en 3D, son poligonales. Claro. Pero el juego es el mismo. Ves una patada de Ryu en el Street Fighter 2 y ves una en Street Fighter 4 y esa traslación se hizo casi perfecto. Me parece que no afecta demasiado la forma en la que estén modelados los personajes. No, para nada. Yo había leído también el tweet, pero bueno, también... Estoy buscando el nombre del juego, es al que me refiero, que ves un video de esto que yo digo y te caes de culo. Con tan poca innovación en el género, tal vez no estaría mal. Recuerden que así también fue Street Fighter 4 cuando salió, ¿no? Una reestructuración estética por completo. ¿Y el 5 ahora cuándo sale? Ya... El 5 sale en 2016, pero creo que... Pero estaba la beta. Una beta, claro. Eso. Sí, claro, una beta que falló y ahora... Y después volvió a salir. Volvió a salir, se volvió a probar y ahora tiene que confirmarse cuándo se hace. Si no se hizo la semana pasada, igual era una beta con personajes reducidos, la cantidad de personajes. Siguen presentando personajes nuevos. A través de Vortex.com, en este momento estamos viendo Transformers Devastation, el juego de Platinum que les comentábamos. Lo que están viendo no es la animación de presentación del juego. Así se ve el juego. Se ve como si fueran los Transformers, el dibujo animado del 80. Es increíble. Inclusive tienen combos. Bueno, ahora los vemos peleando. Que están pegando y se transforman en el auto en el medio de la pelea para ejecutar un combo y se vuelven a transformar. Se ve realmente increíble. Pero no se ve nada que sea mucho más que... las peleas así como se las comentábamos. Y más en película que claro, como es la jugabilidad. Pero tengo sí. más ganas. Algo que pocas veces pudo hacer bien en los juegos de Transformers, son que Platinum ya hizo juegos de Transformers, es la parte de la conducción, que es tal vez lo que más me llama la intención. Pero verse como lo que estamos viendo en este momento tras deportes.com no se vio nunca un juego, no, realmente. De Transformers no. Es increíble realmente. Y no falta mucho para que salga. Pero no, sale en octubre. Sí. Sale en octubre, sí, sí, la verdad. Y sale para casi todas las consolas, así que va... Hay un montón de juegos de anime y de dibujos, o sea, Transformers, tiene de Sensei también, dentro de sí, poco. Es verdad, no falta nada. El juego, el juego al que me refería es Guilty Gear Xrd. O sea, XRD, que es un juego que justamente está en 3D los personajes, pero no te das cuenta por... Obviamente con el cel shading, las técnicas que tenemos disponibles... nosotros no. La gente que hace cosas y para, sabe hacerlas ¿cuánto bien. ¿Cuánto es el shading que eres? Claro, ¿cuánto es el shading que eres? Las técnicas disponibles hoy en día hacen que sea imperceptible la animación y demás. Me parece que no afecta la calidad final, sobre todo viendo que Street Fighter pudo hacerlo bien. Quizá por una cuestión nostálgica hasta cierto punto, sí, King of Fighters en 3D puede no ser King of Fighters para algunos. A mí me parece que no afecta nada. Si el juego está bueno, está bueno. Como todo en la vida, por amor o por conveniencia, nos unimos, jugamos o lo que sea. Ceci nos va a explicar sobre eso, porque ahora cambió en la relación. Nosotros seguimos con PlayStation por amor o nos cambiamos a Xbox por odio. Todo esto a la vuelta en Malditos Nerds, aquí por Vorterix.com. Malditos Nerds. I woke up this morning, didn't recognize the man. Silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. I gotta say, pretty pimpin'. La diferencia entre parecer un nerd y ser cerdo solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. Seguramente te quedaste perplejo al saber que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y uno de los héroes de tu infancia, solo creó la transformación en Super Saiyajin para no tener que pintar más el cabello de Goku. Pero no te preocupes, porque siempre hubo gente mucho más dedicada en los dibujos animados, como por ejemplo la actriz que dobla la voz de Goku. Masako Nozawa tiene 78 años y fue la única voz del personaje animado en japonés desde el primer episodio de la serie original, cuando Goku aún era un niño. La voz de Nozawa es tan reconocible que inclusive dicen que ayudó a un niño a despertar de un coma, reproduciendo un mensaje grabado por la misma en el rol de guerrero Saiyajin, pidiendo que se despierte. Pero esta profesional no es la única que le dedicó su vida a la serie, ya que su compañero Yoji Yanami, presentador oficial de todas las series y voz de Kai Osama, tiene ni más ni menos que 84 años de edad y sigue trabajando también en la recién estrenada Dragon Ball Super. Podríamos afirmar que es una dedicación laboral de la cultura japonesa, pero sin embargo, el galardonado doblajista norteamericano Sam Schemmel realmente deja todo en su trabajo, lo que quedó demostrado cuando, grabando la transformación a Super Saiyajin 4 en Dragon Ball GT, este se desmayó dentro de la cabina de grabación por gritar tan fuerte: ¡En tu cara, Toriyama! Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de... ¡Malditos nerds! Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. La combinación precisa de rock y tecnología. Un conjunto analógico y digital a tu servicio. Una consulta permanente. Un archivo sin fin de tu música. de tus conciertos, tus noticias. Si no lo viste, si no lo escuchaste, bájanos, instalanos, que el resto lo hacemos nosotros. Vortex Rock. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. Apenas se levantan, los ahorros Sapiens ya empiezan a disfrutar los beneficios de Tarjeta Santander Río en desayunos todos los días. Tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Ellos vienen por ti y no para jugar. De los creadores de El Orfanato y El Laberinto del Fauno llega Desde la Oscuridad. Solo en cines. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una preventa FIFA 16 para PS3, PS4, Xbox 360 y One a solo 1.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. MTS y Noise Ground presentan 24 de septiembre, Cadáver. En Argentina, una de las mejores bandas de stoner rock del mundo por primera vez en nuestro país, Cadáver, presentando su último disco, Berlín. 24 de septiembre en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, anticipadas por Ticketek. Malón, 11 de octubre, nuevo disco, Luna Park. Adelanta temas de su nuevo orden mundial. Pues es fácil mandarme a cagar. Entradas en venta en el estadio y por el sistema Ticket Portal. Malón, 11 de octubre, Luna Park. No pasará nada más. Trae tu espíritu combativo. El viernes 2 de octubre, la banda más importante del power metal sinfónico se viste de gala para su show más importante, Nightwish. Por primera vez en el Luna Park, Nightwish gira presentación de su nuevo disco, Endless Forms Most Beautiful, con la voz de Floor Jansen, junto a todos sus clásicos. Nightwish en Argentina, viernes 2 de octubre en el Luna Park, anticipadas por Ticket Portal. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, registrate y ganá. Fin de espacio publicitario. Poder escucharlo es fantástico. Poder verlo es genial. El rock interactúa. Instagram. Vortex Rock. Lo que escuchas es lo que ves. Es lo que ves. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno mal se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Estamos nuevamente aquí en Malditos Nerds con ustedes y ahora vamos a ir con Cecilia, que nos contar, sí, por qué los humanos nos emparejamos ahora por amor en vez de por el vil metal. En este rincón de ciencia, está bueno en realidad. Pero no sé si es el vil metal o por, antes era por, también por conveniencia, por cuestiones políticas. Cualquier cosa, no sé si vieron, hay una serie en Netflix que se llama Los Borja, ajá, en donde eso se ve, a ver, la familia quiere llegar a ser papa, uno el padre de la familia, sí, sí, sí, y todo el tiempo están tratando de negociar sobre todo los casamientos, el casamiento de la hija. La serie no está muy buena, la verdad, no, en pero mi eran opinión. Así. Pero lo que pasa es eso. Y en este caso me gustaba traerles esta noticia porque es algo que hoy en día damos por hecho, que nosotros elegimos con quién queremos estar, elegimos a nuestro novio, a nuestra pareja, con quién pasar el rato. Y en realidad la ciencia lo explica de una manera muy simpática porque eligió, para este estudio a unos pajaritos, no sé si ustedes saben, de hecho a veces lo hemos hablado acá, que hay algunas especies de animales que tienen una pareja para toda la vida, de hecho los pingüinos, que dicho sea de paso ya empezaron a llegar a las costas, ahora que se viene el verano para acá, se están yendo. Y los pingüinos son de esos pájaros que pasan toda la vida con la misma pareja. E incluso hay historias de infidelidad entre los animales, que aunque sean pareja para siempre, vamos a llamar se caga matrimonio. De hambre con los pingüinos, si fuese pingüino. Sí, la verdad es que hay... No puede chimentar nada. No pero hay nada. A veces, se cambian de nido. Pero porque se equivocan, porque son todos iguales. Y no nos olvidemos las focas. Focas con los pingüinos. Ese gran encuentro que se ha dado y que se ha documentado. Sí. Ben Leo, ¿qué decías? Bueno. Estamos viendo acá en Vorterix.com el estudio que se ha hecho con estos pájaros, que son unos pájaros australianos, que se llaman pinzones, también son conocidos como diamantes, y tienen una pareja para toda la vida. ¿Qué hicieron los investigadores? Separaron 20 machos y 20 hembras, y lo que hicieron fue generar, para obviamente 20 parejas, los hicieron conocerse y volar durante un rato en el mismo drinks, lugar. Le pusieron un pequeño martini a cada uno. Claro. All the night. La chiquitinita, la chiquitita. Un poquito de champagne. Y all the night, cada pájaro macho eligió a cada hembra. Las hembras en este caso eligen a los machos. No sé si ven la diferencia. Las hembras son de un solo color. Los machos tienen cachetitos naranjas, tienen un piquito rojo. Ni una menos. Graciosos. Claro. Bueno, las hembras eligen a los machos y los machos obviamente hacen estas danzas especiales para atraer su atención. Como bastante parecido. Sí, por eso los eligieron, porque hay, bueno, igual esto es en el reino animal muy común, ¿no? En la etapa de seducción. Pero una vez que cada hembra tenía su macho, se dejaron a 10 parejas oficiales de las que se habían elegido por amor y a las otras les cambiaron la pareja. Es decir, que no las dejaron con su pareja feliz, con la que ellas habían elegido. Esa sería la porción de pájaros que estaba representando a los matrimonios por conveniencia. ¿Qué pájaros, y los otros, los dos? Sí, y los, muy bien, Riffy. Y los otros serían los pájaros que estaban representando a las parejas por amor. ¿Qué pasó? En el momento de... ¿Cuál era la conveniencia en este caso? No, representaban a la conveniencia. En realidad lo que era dos personas que... O dos personas. Era dos más tipo que matrimonio en alguna región del oriente en la que... Te venden por 7 cabras. Por eso, es un matrimonio por conveniencia. No le conviene a la minita que la venden. Le conviene al que compra. No. Hay una conveniencia detrás, ¿no? No necesariamente a la por chica. Interés, ok. O que sí, sea. Sí, por vamos eso. Vamos por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Eso está lleno ahora todavía. Sí, sigue pasando. Las parejas, como decía, que habían sido por conveniencia armadas por los científicos para comprobar este estudio, empezaron, al igual que las otras, a tener crías. Los pollitos, los pichones que nacían de las parejas que habían sido elegidas por amor, vamos a llamarlo así muy poéticamente, tenían un 37% más de probabilidades de sobrevivir. Y de hecho, habían las parejas no felices, las parejas por conveniencia, tenían muchos huevos vacíos. Es decir, que no llegaban a concretar. Algunos azules. Sí. ¿No? Porque... Muy bien, gracias Leo por tu participación. Ah, bueno, yo te tiro, está de poco. Está muy bien, sí. Estás aprendiendo además en este rincón de ciencia. Entonces, la conclusión simplemente en este caso de los pájaros tiene que ver con eso, que las parejas que habían sido elegidas por la selección de la misma naturaleza, de los mismos pájaros, uh-huh, eran definitivamente exitosas. Eso significa que la hembra hacía una selección, no solamente de el pájaro en sí, por lo que se veía, sino que había detrás una elección de los genes que ese pájaro iba a terminar transmitiendo y también la posibilidad que tenía ese macho de acompañar a la hembra durante el periodo de los primeros días, las primeras horas en realidad, los primeros 2 días de la vida de los pollitos, los machos de las parejas no felices, de los pichones, los machos de las parejas no felices se distraían un poco con la play, hacían otras cosas mientras la hembra estaba ahí atendiendo el nidito. Entonces, en cambio... Imagina una play chiquitita. Sí, una. Mientras revolvía... Me imaginé tocando el círculo con el pico, después corriendo a moverse y se era... Son buenos para los quick time events. Claro, si de las otras parejas, no. Los machos ayudaban a la esposa, a la pajarita, en la casa. Entonces... O sea, este falso dinero que le dieron a los pajaritos estos para que anduvieran con este pájaro, sí, que no era el que habían elegido por amor o por instinto, mejor dicho, sí, no funcionó. No funcionó esta emparentamiento. ¿Ninguno se hizo pasar por hombre? No, ninguno se hizo pasar por hombre, pero hubo infidelidad. En las parejas no felices hubo infidelidad. Pero, ¿cómo saben todo cuál esto? Es capaz? Son todos muy parecidos. Y pero tenían una marquita, claro. Ahí, mirá lo que, unas, mirá el de azul, que está, ¿qué haces, azul? Todo esto trasladado a la vida humana, que es en realidad lo que nos importa y a lo que llegan las conclusiones a las que llegan los científicos. El periodo de enamoramiento, el periodo de selección que uno hace cuando se está conociendo con otra persona, en realidad tendría como objetivo esto: elegir a la persona, obviamente, con la que te vas a terminar reproduciendo, porque el origen, el objetivo de la naturaleza, nos guste o no nos guste, lo impidamos o no, es ese, porque lo que quiere la naturaleza es la reproducción de las especies, selecciona o sirve para seleccionar a tu buena pareja. Si vos cortás ese proceso con un casamiento por conveniencia, terminás de alguna manera alejando la posibilidad de la selección natural. Esa es la conclusión a la que llegan los científicos. ¿Le pagaron a alguien? ¿Cuánto tiempo igual, estuvieron haciendo esta cosa? Muchísimo. O sea, si me venían y me decían, che, Leo, si me caso por guita, ¿no voy a ser menos feliz que si me caso por amor? Sí, listo, chau. Ese era el estudio. Pero vas a tener un montón, claro, de guita. No necesitamos los pájaros, no necesitamos las dos semanas, no necesitamos el financiamiento. No te iban a publicar en le ninguna roba, revista. Con la plata de los abuelos están haciendo estas pelotudeces, ¿sí? Vayan a curar el cáncer, algo así. Dejen echar las bolas, científicos. Eso no son científicos. Caso, hablando ya eso que no son científicos, que, ¿okay? De la chica que se hizo pasar por hombre, sí, para poder estar con una amiga, pero que es un... Ya como decíamos con Rippy antes, va a salir una película de esto en cualquier momento, porque sí, es de película. 2 años haciéndose pasar por hombre en redes sociales, presentándose a ella misma y postulándose como una amiga para conocerla en persona y tener un mano a mano, digamos, de conocerla para después planificar un encuentro en base a esconderse de como que en su rol masculino, digamos, oculto, que tenía un problema cerebral, un tumor cerebral, y que generar encuentros donde ella no la podía ver porque, claro, le daba vergüenza la deformidad, cicatrices, por las cicatrices. Una cosa re loca. Igualmente, ¿no? Es, para, no puede porque ser. Se encontraron 10 veces en, sí, distintos en 2 meses. Lugares. En esas 10 veces, recién, obviamente, en la dice última... Dice que se ponía cinta para aplastarse, sí, digamos, el tema de los senos, que la usaba un sombrero ella, para los... Un para, sombrero usaba un para el bueno, pelo. Dijeron sombrero, se capaz que la traducción, el... capaz sí, que se puso algo, sí, para contener el déjate pelo. El sombrero puesto, porque realmente sí, es claro, eso. Dejate, pero el... ya, che, ¿por qué tenés una, sí, una venda en el medio del tórax, claro, ya de entrada? Se cae de más. Sombras de qué? A ver... ¿Cómo tenés relaciones sexuales? Perdón, no, por lo voy a decir, pero ¿cómo tenés relaciones? No, no, eso no, Cecilia. Pero quiero decir... Claro, sí, bueno, ¿cómo hacía esa parte? Siguiente sí, paso. ¿Cómo tenés relaciones sexuales por 2 meses con una persona y en ningún momento le tocas el pelo? Como para darte cuenta, sí, sí, que tenía algo. O lo otro. Porque, no, por eso. Porque lo más... es tremendo. Porque también para hacerse pasar por hombre tenía que tener otra cosa y esa cosa la usaba una prótesis. Sí. Y la otra es que nunca había estado con nadie y no se dio cuenta de que era una prótesis. ¿Qué cosa? ¿No es de Adán? No. Sí. Vamos. Algo de Adán, vamos, pero un poco igual, más abajo. Yo creo que lo que nos deja esta historia es que... Nueces, si, pero... Si vos pensás, no, si vos pensás que por haber ido a ver una comedia romántica al cine, ¿la remaste? No. Claro, esto es remarla. Esto lo que hace es crear la definición de remarla y a partir de ahora todos quedamos en bolas, entonces tenemos que... ¿Qué querés? ¿Que me haga pasar por 2 años por otra persona? Haciendo algo que es virtualmente ni una ilegal, vez, ¿no? Claro. Haciendo algo que es virtualmente ilegal nos hizo quedar mal a todos de igual. Claro, o sea, es como el Apu cuando salía cuando le daba regalos a Manjula, nos hizo quedar mal a todos. Toda esta historia termina con la chica condenada por abuso sexual porque claro, lo que porque hizo la fue someterla. Era a quién creían de las dos. Claro. Y una vez que, bueno, dijeron, no, esta evidentemente mintió por esto, bueno, la condenan. Porque básicamente lo hizo mediante engaño, pero es una especie de extorsión. Volvamos a lo que estaba diciendo antes. ¿En la décima cita se le caen las vendas? ¿Qué pasa? No, se le cae, no, se la sacó. No, bueno, dicen. Yo le dije se le cayó, se la sacó. Sí, es muy extraño. Quiero verte, Robert. Bueno, es muy extraño. No. Aparte, ¿no es más fácil apagar la luz? No. A mí me gusta el detalle. Yo no estoy seguro de qué están hablando del todo. Yo no voy a intervenir más. No, no hice. No sé. Y bueno, hoy pero... estuve, o sea, cuando lees los diarios, a veces te encontrás con noticias muy locas, porque, por ejemplo, estaba esa, que al fin y al principio no sabes si es verdad, mentira, si es uh-huh, joda, y después está esta de la mujer que publicó una foto con el ataúd del marido y los dos hijos para concientizar sobre las adicciones, porque el marido murió. No, escuché, el marido murió de una sobredosis de heroína, ¿no? Entonces se sacó una foto, la mujer, con los dos pibes y el cajón abierto, mostrándole, y los pibes están riendo. O sea, los pies están sonriendo. Claro. Entonces vos decís, ¿cuál es? Y encima, cuando entras a ver la nota, Hay otra foto y los nenes se ríen igual en todas las fotos. O sea, sí, los niños son la alegría del hogar. Claro, pero es muy, muy... Y del velorio. Es muy choqueante la foto esa. No. Es muy, muy loca, ¿no? No, no tampoco que sometas a los niños a hacer es muy extraño. Después que le saquen la foto y la publiques, ya es una cosa... Pero meter a los nenes en el medio. Suena algo ruso. Así, fotos, son esas cosas que pasan en Rusia. Qué sé yo, no sé por qué. O en Massachusetts. En Massachusetts. Sitio de Massachusetts, que queda también. Acá Rippy es el hardcore y justamente mirá de eso nos va a hablar. Rippy es, claro, está en los suburbios de Rusia, no Escuchame. Rusia, en la parte de arriba, en la estepa. Él está en lo crudo, él se mete en lo jodido de los barrios y del mundo, en realidad, porque Rippy es un hombre. Donde del mundo el jabón no se cae por accidente. Exactamente. Donde lo tira a propósito a ver qué pasa. El jabón, cuando vengo yo, el jabón salta al suelo de nuevo para arriba. Como dice, no, pará, listo. No pasó nada acá. Pero vamos a hablar de algo hardcore en serio ahora. Vamos a hablar de la película Hardcore, un proyecto que fue financiado colectivamente por la plataforma Indiegogo. Indiegogo es el Kickstarter, que no es Kickstarter, sino que es Indiegogo. Que era primero, encima. Exactamente. Pero bueno, no... Dormiste. No trascendió tanto... en cuanto a sus proyectos, es decir, Kickstarter la empezó a pegar con proyectos tal vez que llamaron más la atención de las publicaciones, de los medios, pero Indiegogo es una plataforma es que funciona el sitio de también, la misma manera. Sí, Indiegogo es bastante feucho. Pero bueno, el tema es que... Tiene ese nombre también. Sí, bueno, a mí me gusta más Indiegogo. Se financiaba lo que estábamos charlando la semana pasada. ¿Cuál era? ¿El avioncito de papel? El avioncito, el motor para avioncitos de papel estaba siendo financiado por Indiegogo, correcto. Pero en este caso es Ilya Naishuller, que es un director de cine que puso un proyecto en Indiegogo, que ustedes van a empezar a verlo a través de Vorterix.com. Él quería hacer una película de acción, que él alguna vez seguramente vieron un fragmento, porque este video que él filmó para financiar su película se vio mucho en YouTube, se hizo viral en redes sociales, inclusive se desarrollaron muchos GIF al respecto, que es una película de acción filmada enteramente en primera persona, como los videojuegos que jugamos, como sea un Call of Duty, Battlefield, Killzone, digan el primer juego de acción en primera persona que Call se les ocurra. Ahí está, fantástico, gracias por el ejemplo, Leo. Portal. El tema claro, correcto. Call of Duty. Porque esto da Portal. Doom, para que lo entendamos Call of todos. Duty. Gracias, Leo. Es lo que hablábamos, ¿no? Esos juegos que lo único que vemos es la perspectiva del jugador, como si la cámara fueran nuestros ojos. Y Naishuller tuvo éxito con su plataforma porque lo financió en un mes, los $250,000 que pedía, los consiguió de toque. Se nos escapó la idea, ¿eh? Inclusive con un poquito de resto, porque hizo $254,000 y comenzó a filmar su proyecto. El tema es que no mucho tiempo después apareció un productor y dijo, che, esto está bueno. El productor es Timur Benkambembot, porque se llama así esta persona. Yo les juro que no los estoy inventando los nombres. Timur Benkambembot es quien financió la película Wanted, por ejemplo, la película de Angelina Jolie. De la bala con chanfle. Exactamente, la bala con chanfle, que es una gran película, es una buena adaptación de un cómic, es muy distinta a la historieta, pero los dos en su propio universo funcionan muy bien. Le dijo, pibe, esto está bueno, vamos a poner un poco más de plata y vamos a hacer un largometraje directamente, que inclusive sumó a una pequeña estrella que es... el protagonista de la serie Heroes. Charlito. Charlto, exactamente. ¿No? Powers, no Heroes. ¿Qué dije yo? Heroes, perdón. Es no, el de District 9. Charlto Copley, de District 9, de la otra película del director de District 9. Sí, de... Elysium. Ah, estaba, parecía que Chappie. Correcto. Pero la voz, ¿no era la voz de Chappie? La voz, sí, es la voz de Chappie. Estuvo también en, los Increíbles, no. Team A, ¿cómo se llamaba en español? Brigada Z. Brigada, no, Brigada A, exactamente. Sí. El actor este A-team. Sudafricano A-Team, que era muy, es muy peticito, y se ha dado a conocer. Era Murdoch. Era Murdoch, exactamente. No, pero te juro que no lo relacioné. Inclusive, jamás. Te hago un breve paréntesis. Ese flaco no quería ser actor, no, nunca estuvo en sus planes ser actor, pero simplemente era muy fanático del personaje de Murdoch, y cuando se estaba haciendo la película de Brigada A, un amigo le dijo, mira, se está haciendo esto, ¿por qué no mandás un video haciendo de Murdoch? Porque el flaco desde chiquito hacía cosplay de Murdoch y se disfrazaba, se hacía disfrazar en las fiestas de Murdoch, todo, y lo contrataron por eso. Y después se transformó en Charlto Copley, que es un actor de media chapa, vamos a llamarlo. Medio chapi. Medio chapi, yes. Me parece perfecto. El tema es que la película Hardcore se va a transformar en un largometraje, ya cuenta con una figura, cuenta con un productor culibense, y es la película de un hombre que es vamos a decir, asesinado. No lo sabemos, no lo sabe él también, a ciencia cierta. Y su mujer, que es una científica, lo revive, lo transforma en un cyborg, pero una sociedad de personas siniestras, una sociedad secreta que tienen telequinesis, los comienza a perseguir y él toma como su deber proteger a su esposa mientras intenta adivinar qué le pasó. Ahora vamos a hablar de cosas que mencionaba Maxi, por ejemplo. Tiene momentos la acción en primera persona que es tan vertiginosa que marea directamente. No se hace disfrutable. Y que se caía de un auto, que me mareé. En un momento también lo arrojan. Esto me da vértigo. Es muy onírico, ¿no? Viene con una, sí. La entrada te la venden con una bolsita de papel madera. Totalmente. Ahí lo vemos en pantalla a Sharto Copley, que se la pega con el auto. En un momento se tira haciendo una mortal de un helicóptero y cae dando vueltas. Y ayer decíamos con Leo, parece cuando Ceci nos comentó de esta GoPro que se cayó de un avión en no sé dónde y lo único que veíamos era algo que giraba constantemente. Ese es el problema. Yo no creo que sea un largometraje de 2 horas, pero ponele que dura 1 hora y 20, 1 hora y media. Tenés que bancártelo. El trailer, que dura unos 3 minutos, ya en un punto se hace medio denso de por esta situación de la primera persona. La película de cómo se hizo la First Person Movie. Bueno, en YouTube se pueden conseguir un par de videos, porque inclusive es muy, muy curioso cómo adaptaron la cámara GoPro. Esto se filmó con una GoPro 3, el Black Edition. Y se armó todo un casquito. Imaginen el casco de los arqueros de hockey sobre hielos, que es como uh-huh. un casco de rejas. Y enganchado en las mismas había un par de cámaras GoPro, no solo una, sino que tenía una a la altura de la boca y otra arriba. Y bueno, obviamente después el proceso de la edición y selección de escenas hacía que se quedaran con distintas tomas o no. La acción, por la acción, se ve muy bien filmada realmente. En un momento veíamos cómo un equipo SWAT estaba en un edificio, medio derruido, y estaban a los tiros y manejan cierta cámara lenta todavía en primera persona. Está bien filmada. Ahora, ¿cuánto te bancás de esta película sin el punto que te maree? Doom creo que fue una de las primeras películas que hizo este efectito de, para hacer una referencia al propio juego, tener la cámara en primera persona y como escena, como referencia, como chiste. Estaba perfecto. Creo que era lo mejor de esa película, que yo un poquito la voy a defender. No es buena película, pero tampoco me pareció mala. Yo como película mala te la rebanco. Claro, bueno, por ahí pasa, ¿ok? No la sacás, dime, no decís, estaba sofía. No, no digo, che, voy a la noche, ¿por qué no vemos de vuelta? Claro. Pero si pasa, decís, de Doom. Ahora, una película completa de esto lo veo medio difícil, pero obviamente la vamos a ver. Sí, habíamos hablado ayer respecto de el valor de una película cuyo mayor atractivo es que es en primera persona. Claro. Es la nada misma. Como película de acción en sí, no te llama para nada. No sé qué va a llegar a dar. No te llama. Lo que más me llama es, si ponemos el tráiler de vuelta, no sé quién es el actor, pero lo ves en calzones y parece que tiene un castor desmayado ahí. ¿Qué onda con eso? Gracias, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Siempre recordar, señalar estos detalles. Es importante ese momento en particular del tráiler porque es lo que más llama la atención, más allá de que esté filmado en primera persona, es el gran pulso. Ahí está. Ahora, bueno, era el principio a principio. Ahí está, pero estamos bueno, viendo que le ponen un brazo biónico. Exacto. Sí, es como una película de ciencia ficción. Correcto. Cuyo mayor aliciente es la primera persona. Sí. Entonces es como que no me llama para nada. Los valores de producción igual se ven elevados. A ver, es un buen proyecto. Hay que verlo completo porque suena esto, suena a una novedad, ¿no? Suena. Me pregunto qué se sentirá verla con el Oculus. Totalmente, porque o sea, tendrías... Vomitás 3 veces. Ya, también, no claro. No sé, estaría bueno eso. Un detalle de Ilya Naishuller, que es este director. ¿Por qué tenemos que recordarnos de Por el Naishuller? Nombre fácil, claro. No solo por el nombre fácil, sino porque es un director bastante primerizo, pero que algunos medios lo están catalogando como el nuevo Tarantino, salvando las distancias, ¿no? Sí, son enormes. Como de claro, acá. También pensemos que Tarantino es Tarantino hace 20 años, no es que estamos hablando de un director legendario. Se hizo legendario. No, me paro de mano con cualquiera que venga a decir que no es uno de los mejores directores de nuestra época, pero que alguien lo apoden. El nuevo Tarantino, siendo contemporáneo de Tarantino, es algo importante. Y este no creo que sea el detalle que vaya a demostrarnos por qué es el nuevo Tarantino, aunque recordemos que también las primeras películas de Tarantino se destacaban por un tema de diálogos y por la edición de las películas, por la edición de las escenas, por los cortes, todo. Sí, claro. La utilización de los pocos recursos que había en el momento. Al momento de filmarla, hacía un aprovechamiento de lo que es, digamos, incluso de presupuesto. Perros de la calle sucede en una locación y media. Claro. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, la casa en la que estaba el que terminaba siendo el policía, por supuesto, Tim Roth, estaba arriba del restaurante en el cual sucedía la escena inicial porque era la locación más simple y la más accesible que Correcto. Tenían, que era una casa que estaba justo arriba. Entonces, digamos, el nuevo Tarantino viene por el lado de algún tipo de innovación. No sé si el nuevo Tarantino. Es lo que dijo Spielberg, que alguien está inventando algo nuevo en algún lugar. Claro. Claro. Y esto me parece que es la Wii de las películas. ¿Sí? Es el gimmick. Es un gimmick. Revolves el brazo, qué sé yo. Pero después tiene que tener sustancia la historia de por sí. Totalmente. Que hasta cierto punto es una de esas películas descartables de ciencia ficción. La Isla, la que se estrena este fin de semana, esta semana, que es Inmortal, que es la que había ido a ver la semana pasada yo y habíamos hablado. Es una película de ciencia ficción que cuando te vas, te olvidaste todo lo que pasó y te olvidaste que la viste. Claro, pasa como alambre caído. Y en este caso, es la película en primera persona. Y eso es lo raro, cuando te lo venden así. Claro. Qué sé yo. Sí, tendrían que haber. A ver, no es un detalle menor como para obviarlo a la hora de promocionarla, pero podrían decir. La película de ciencia ficción. A ver, ya ciencia ficción es robots, cyborgs contra gente con telequinesis. Hay algo para promocionar. No te quedes solo en que tiene la filmación en primera persona. Claro. Hay algo interesante. Yo me pregunto, por ejemplo, vos viste Ex Machina. Que sí. Una muy reciente que... Yo la vi también. Vos también. Esa película, desde el punto de vista del personaje no femenino que era la androide esta, ajá. ¿Sí? Si la ves desde ese punto de vista, es una película lenta, es una película de diálogo, ¿sí? ¿Sí? Pero sí. Si la, digamos, estás mirando a los ojos a este androide que te sensualiza la vida. Ajá. Esa me llama mucho más la atención desde ese lugar, desde el ponerte en el lugar de este personaje que se encuentra con una realidad completamente alternativa y un futuro extraño, que este que anda saltando de un lado para el otro. Claro, porque también es encontrar una manera de narrar o poner un género en una narrativa distinta. O sea, es una película con una inteligencia artificial pseudo-futurista, porque pasa ahora, pero no es ahora, pero no es una película de tiros y de monstruos. Y es la ciencia ficción aplicada a otro género, en realidad. Sí, por eso. Entonces, esa sensación de aquello que siente el tipo cuando mira los ojos, estos ojos falsos, claro, que yo lo pueda sentir hasta cierto punto, me motiva un poco más que a ver cuánto tardo en no vomitar con esta de los tiritos, qué onda. Porque parece Crank, ¿viste? Pero en primera persona, que era una película que iba al palo, pero ahí encontré una forma de explicar lo que siento cuando veo este tráiler para quien lo está escuchando en el auto. Nos vamos y volvemos enseguida a las 20:47. Me parece que vamos a volver con poco tiempo y la verdad que hay un montón de cosas más. siempre parecer un nerd y ser cierto. Solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. No hace falta que aclares nada. Vos sos el mayor fanático de Game of Thrones de la historia. Pero más allá de haber decorado tu cuarto para que parezca una choza del medioevo y adoptar un siberiano blanco para ponerle fantasma de nombre, ¿quién sabe del verdadero origen de la historia? George R. R. Martin tiene enmarcada en su casa la sinopsis original de lo que entonces sería una trilogía, la cual narra una historia mucho más incómoda, si esto es posible, de los personajes que ya conocemos. Para empezar, el romance seguiría presente, pero el foco del mismo estaría puesto en la relación entre Jon Snow y su media hermana Aira, quienes conformarían un trágico triángulo amoroso con Tyrion Lannister, quien para lograr también transmitir se enamoraría contenidos de la pequeña. Al no poder conseguirla, sería él quien destruiría Invernalia, mientras Sansa, ya cansada de Joffrey y convertida en un Lannister de ley, engendraría un hijo con el mismo, ayudando luego a sus dos hombres a dar caza a quienes quedarían de su familia. Martin decidió realizar los cambios que hoy conocemos porque, en sus propias palabras, si se sabe de antemano a dónde se dirige la historia, ya no es divertida. Seamos agradecidos que nuestra imaginación no es tan perversa como la suya. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds. El reflejo sonoro. Sonoro. Te devuelve, aunque imperfecta, tu propia imagen. Casi te convences de que sos real. Todavía. Pero no logra engañarte. Todavía. Todavía. Le faltan detalles. Le faltan detalles. Los ves. Los escuchas. Aún no estás terminado. Necesitas algo más. Algo que te complete. El reflejo te ilumina. Necesitas más. Un poco más de lo que sea. Es el esfuerzo, porque lo que está en nuestra mente se materialice en una imagen tan real, como la imaginamos. Solo así, el reflejo será la copia exacta de nuestra propia imagen. Vorterix Rock. Vorterix.com. Te envuelve en una atmósfera. I'm standing in the shadow of a saint. En nuestra mente. Comienzo de espacio publicitario. Para lograr transmitir contenidos con la más alta calidad, en Vorterix.com usamos la tecnología de FiberCorp. Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Consulta términos y condiciones Superclub. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Ahora con Movistar podés multiplicar tu crédito desde 5 pesos todos los días. Si querés multiplicarte todos los días, tenés que tener Movistar. Multiplícate. Movistar. Válido hasta el 30/9/2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. Vigencia del crédito de más info en www.movistar.com.ar. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos un celular Samsung Galaxy A5 libre a solo 9.499 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. A partir de ahora, podés recibir la revista Los Inrecuptibles en tu casa pagando solamente el precio de tapa. Sí, escuchaste bien. Suscribirte a Los Inrecuptibles y recibirla en la puerta de tu casa todos los meses sale lo mismo que comprarla en el kiosco. No esperes más. Suscríbete ahora llamando al 0810-345-ROCK y disfruta el sabor del envío gratis a domicilio. El invierno se acerca. Slipknot. 3 de octubre, ahora en Jeva. Bandas invitadas de la tierra y animal. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot, la espera terminó. Produce T4F. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Vibra el aire, vibra la tierra, vibra el reggae. Non palidece en el Estadio de Platense. Sábado 3 de octubre, la fiesta más popular del reggae. Invitados especiales desde Jamaica, Kenyatta Hill, homenajeando a Calter. Desde Brasil, Ponto de Equilibrio. Desde África, Dara G Family. Y de Argentina, nuestros amigos de C4. Entradas en venta por entradatotal.com.ar. Menores de 13 años no pagan. Non palidece en Platense. ¿Sabes a dónde ir? La familia del reggae crece al aire libre. Non palidece en el estadio de Platense. El reggae pisa la tierra para volar. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21-24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito nerd, solo por Vorterix.com. Y así como volvemos, nos vamos, porque son las 20:57 y es el momento. No, ¿sabes qué somos? ¿Viste cuando Sony te ponía Seinfeld y te decía, y vuelve, y vuelve y te voy a los créditos? ¿Para qué me haces esperar? ¡Me quería ir a dormir! La última tanda de caiga era justamente eso. Volvían y te decían, chao, hasta la semana que viene. Y uno se queda siempre mirándolo igual por las dudas. Así como un anuncio extraño, se anunció que Stephen King, la novela de Stephen King, La Niebla, que es una gran película y se las recomiendo, y creo que está en Netflix, va a ser una serie de televisión. ¿Por qué? Porque ya sabes el final. Los dejo con esa pregunta. Ok. ¿Qué? Había muchas máquinas de humo de Rock Band que tenían de claro. Para que Leo pueda trabajar siempre en compañía de una serie nueva. No, no, pero series le sobran. De mí, no. Sí, es como Niebla, es como Leo, tira mucho humo. Igual, te la miro esa. A ver qué el primer carajo capítulo. Hacen. Pero ¿sabes qué me gustaría? Van a estirar lo del tema, porque es una novela muy contenida. A lo mejor es Under the Dome, pero Under por eso, raro. Es que es lo primero que pensé. ¿Sabes lo que te veo? Después de La Niebla, ¿ok? Donde termina la película. O sea, bueno, veamos cuáles son los una bichos. Una serie, claro, y qué pasó, que vayan investigando eso. Ahí te la miro. ¿Cómo se llama la serie de los vampiros que estaban en un avión? Vampires on a Plane. No, Strain. No, la de Strain. El toro. Correcto. Strain. Esa sigue, ¿no? Ahora, sí. Esa es la hora del vampiro de Stephen King, con modificaciones. Es un gran libro igual, ¿eh? Sí, sí, trilogía. Nocturna, la trilogía de Nocturna. Pero no. Porque la primera temporada parecía que iba. Sí, pero tiene mucho. Si vieron la hora del vampiro de Stephen King, tiene mucho eso del vampiro que lo traslada de una manera. Eso es muy parecido. El cómic está bueno. Del cómic de Strange, yo no se llama de la misma mucho manera. Multimedia. Ahora dame una cosa que compile todo. Bueno, mirate la serie. Ay, chao, hasta mañana, Maldito Nerd.